Autofoto, programa 6, lunes 26 de octubre de 2015. Hoy es un día especial en Autofoto. Después de 5 semanas escuchando la voz de Eduardo Yagüe grabada desde Estocolmo, por fin le tenemos aquí en el estudio. Luego le saludaremos, le tendremos unos cuantos programas por aquí. Está por ahí festejándolo ya. Es especial también porque tenemos unos vecinos que están de obras, entonces iréis escuchando los bonitos sonidos de los taladros y las radiales y demás metiéndose por el micrófono. Luego escucharemos, como os decía, las propuestas de Eduardo Yagüe en Pasando el Puerto, y tenemos en el estudio a los representantes de la delegación gijonesa de 30 días en bici, que nos hablarán de esta iniciativa que pretende fomentar el uso de la bici en nuestras ciudades. Acaban de llegar además del Congreso Europeo de Ciclologística, que se celebró en San Sebastián del 15 al 17 de octubre, y seguro que traen muchas, muchas ideas. Tendremos como siempre agenda para terminar el programa. Habrá fotografía, música, cine, conferencias. Ya sabes que para contactar con nosotros pues buscas Autofoto RK en Facebook, en Twitter y en Gmail, autofotork@gmail.com. Para escuchar el programa en directo, como siempre, el 105 FM o Radio Crash ORG, y cuando quieras pues nos puedes escuchar en el podcast. Hoy vamos a poner música en castellano. Si no has escuchado lo nuevo de Izal, Copacabana, pues aquí está. Soy Javi Zurrón y empieza Autofoto. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que damos deprisa y caminemos con la frente alta. Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Hey. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Hey. Y un beso sincero en la boca. Pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las 3. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire, y para el tiempo. Calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, Copacabana y claqué. Es un parpadeo. Yeah. Autofoto en Radio Crash. Como os decía antes, nos acompañan en el estudio representantes de la asociación 30 días en bici. Ellos son Manuel Viña, Carlos Rodríguez y Eduardo Guerra. Bienvenidos a los tres. Gracias por estar. Bueno, los micrófonos están abiertos. Vosotros habláis cuando queráis, ¿vale? Sin problemas. La primera pregunta es obligada. ¿Qué es 30 días en bici? ¿Cómo surgió la idea? ¿Dónde? Contadnos un poco los orígenes de la asociación. Están decidiendo quién habla. Sí. 30 días en bici, bueno, pues es una iniciativa que, como tú bien has dicho, lo que trata es de promocionar el uso cotidiano de la bicicleta en la ciudad. 30 días en bici nació en Estados Unidos en el 2011. Empezaron dos amigos para invitar a sus conocidos a que utilizasen la bicicleta. Entonces ellos diseñaron un formato muy, muy sencillo, que es simplemente usa la bicicleta en abril, todos los días del mes, y compártelo en las redes sociales. Y empezaron a correr la voz y hablando unos con otros y tal, y al final 30 Days of Biking se convirtió en un fenómeno mundial que nosotros trajimos a Gijón, y desde Gijón se empezó a mover de la misma manera, de boca a boca y por amigos y conocidos, hasta que bueno, nos decidimos a dejar de ser 30 Days of Biking para empezar a ser 30 días en bici, y poder darle un poco una difusión un poco más sencilla. Y hasta aquí llegamos. Nosotros luego fundamos la asociación 30 días en bici precisamente para darle forma y para que tuviera una estructura jurídica y que nos permitiese también pues manejarnos con más facilidad y tener un soporte social de sociedad. Sí. O sea, que el germen, digamos, aquí en España fue la asociación de Gijón, arrancó aquí. Sí, sí, ¿no? 30 días en bici, sí. 30 días en bici empezó en Gijón, y desde Gijón nosotros coordinamos la iniciativa a nivel nacional. Vale, sí, porque veo en la web, bueno, incluso internacional, porque en la web, que luego, como siempre, al final daremos los medios de contacto con la asociación, veo que las ciudades 30 dieras, como os denomináis, según la web, veo que son Gijón, Barcelona, Bilbao, Burgos, Chía en Colombia, León, Melilla, Montevideo en Uruguay, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Esas son algunas de las que hay más, de, ¿no?, las que más se han significado, porque en otras ciudades hay gente que lo hace o que lo hace en un grupo de personas, pero que no realizan, porque en principio 30 días en bici es una iniciativa que tiene como tres planos, ¿no? Uno es el plano íntimo, personal, que es el compromiso que tú haces de utilizar la bicicleta con los 30 días de abril. Luego tiene un plano global cuando tú lo compartes en las redes sociales y das testimonio entre muchísima más gente de que se puede hacer y lo que disfrutas de ello. Y luego tiene un tercer plano, que es intermedio, que es el plano local, que es el nivel local, es donde se puede juntar un grupo de gente y organizar cosas para facilitar a los demás que utilicen la bicicleta durante los 30 días de abril, o para organizar actividades que hagan que los demás disfruten de la bicicleta durante esos 30 días de abril, o para simplemente darle más altavoz a lo que están haciendo en conjunto, ¿no? Entonces, esas ciudades que tú has mencionado, sí, y que pensamos que para el año que viene van a ser el doble, por lo menos. Esperemos. Pues son las que se significaron porque allí un grupo de gente pues decidió coger el toro por los cuernos o la bici por el manillar y organizar cosas así más allá de lo que es... pues la práctica personal de cada uno. Y a nivel organizativo, ¿cómo funcionáis? ¿Cada delegación, digamos, es independiente o coordináis de alguna manera los eventos desde alguna central? Bueno, no, nosotros hacemos una labor de Luis, que no está aquí, fue el que se ha encargado estos dos últimos años de hacer la labor de primero lanzar el anzuelo hacia otras ciudades, intentar motivar a grupos a que hagan cosas y luego pues dirigirles un poco en los mínimos, ¿no? En proporcionar una serie de cosas y de ideas y de materiales que facilitan, pero luego todo el mundo tiene una libertad máxima para hacer lo que quiera durante esos 30 días en bici. Incluso nosotros siempre les decimos que el modelo de Gijón no es exactamente el espejo en el que mirarse, ¿no? Porque aquí hacemos muchas cosas y esto es un esfuerzo muy grande y tal, y que no es ese no es lo que hacemos en Gijón o nada, sino que ahí se pueden hacer pequeñas cosas y que sean muy efectivas. Y a nivel de financiación, porque me imagino que el funcionamiento de una asociación necesita dinero, no sé si hacéis carteles para promocionar los eventos o yo qué sé, pues el alquiler de un local. Hasta hace poco aquí en Gijón, por cierto, estabais en Pintor Marola, ¿puede ser? Un local de Pintor Marola. Mariano Moré, pero bueno. Eso, pintor, sabía sede, que era un pintor, pero no me acordaba cuál. Una sede efímera que tuvimos para organizar los 30 días en bici en abril. Nosotros no tenemos sede y no tenemos ningún aporte continuado de financiación ni nada, sino nuestro trabajo y lo que hacemos nosotros, el voluntariado. Y luego sí, cuando llega abril, pues el Ayuntamiento de Gijón, el Patronato Deportivo Municipal y tal, nos apoyan económicamente para hacer todo ese montón de actividades que hacemos en la ciudad. Claro. Y en alguno de he visto que en algunos de los concursos que tal que hacéis hay premios y tal, eso me imagino son de patrocinadores, ¿no? Que se apuntan, digamos, a la movida. Bueno, hasta ahora el que estáis escuchando, por cierto, es a Carlos Rodríguez, ¿eh? Que sepáis que de momento Manuel y Eduardo están ahí callados, así que le toca a Manuel. Vale, voy a hablar yo. Sí, hemos tenido varios concursos los dos años que hemos hecho esto, y bueno, los premios nos los han cedido, claro, patrocinadores. A cambio de una colaboración, una publicidad, te dan un premio y han sido premios buenos. Hemos tenido incluso GPS profesionales que valían pues 300 euros cada uno tranquilamente, o estancias en hoteles, en hoteles rurales, por ejemplo. Y el evento principal, como hablábamos antes, es ese compromiso de durante 30 días usar la bici, da igual que sea 10 minutos, que 2 horas, para ir al trabajo o para ir a la tienda de la esquina. En el mes de abril me imagino que es una cuestión climatológica, ¿no? Empieza, no sé, porque empieza la primavera o porque es el mes de abril, o porque surgió así... Bueno, porque en realidad en el mes de abril está el Día Internacional de la Bicicleta. Ah, vale, eso es importante. Es decir, que es fácil. Y porque empieza la primavera. Claro, claro, claro. Bueno, aunque a los yanquis les da igual, porque es nieva como para el zorro. Sí. O sea, Eduardo, acércate un pelín más al micrófono, vale, por favor. No, que quiero decir que aquí se nota un poco más la primavera, pero en realidad para nuestros amigos de Minnesota les nieva igual que si fuera diciembre. Bueno, sí, es verdad, claro, sí, a ellos les da igual. Y cogen la bici 30 días con el tiempo que hacen en Minnesota. Sí, vale. Ellos están ahí, sí. No me imagino Fargo con bicicletas por ahí rondando. Sí. ¿Y cómo se apunta uno? Quiero decir, nosotros, me comprometo conmigo mismo a coger la bici 30 días. ¿Hay algún registro de gente que se compromete? ¿Te apuntas en la web? ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay una web global que es citiesofbiking.com. Sí. Donde ahí se hace un registro a nivel mundial para tener contabilizados a toda la gente que se apunta en todo el mundo. Entonces nosotros en nuestra página tenemos un enlace a la suya para contabilizarlo ahí. Vale. Entras en lo que se llama The Pledge, el juramento es, ¿no? Sí, en el cual hay que comprometerse y entonces hay que decir qué red. Yo creo, si no recuerdo mal, hay que decir qué red social piensas usar, creo que puedes decir tu nombre y nada más. Si quieres dar tus perfiles en las redes sociales también puedes darlos o tal, pero bueno, no, en principio no hay nada obligatorio. Nombre y la ciudad, claro. Sí, eso sí. La ciudad es muy importante, al que haga el compromiso de Gijón y no ponga Gijón, me lo como. sí, porque este año tenemos a Minsk de nuevo ahí como grandes enemigos. Sí, Minsk, sí. Rusia, o sea que también esto... Ah, que es el rival a batir. Pues, sí. Realmente este es Minnesota, Minsk y Gijón. Sí. Gijón, Asturias. Gijón, los gijoneses éramos como el... yo creo que éramos el 10% más o menos. El 8% o 10%. El 8% de los comprometidos de todo el mundo, lo cual es bastante más que la proporción, que la media poblacional. Sí. Y sobre todo en usuarios de la bicicleta. O sea que aquí estábamos dándole duro, pero en Minsk se nota que son muchos. Sí. O que son rusos y están bien entrenados, ¿no? Sí, porque a ellos el tiempo tampoco les debe acompañar la impresión. Bueno, es una buena prueba de que el tiempo no es excusa. Que solo hay ciclistas flojos o mal abogados. Sí. Vale, ciudadanos de Gijón, ya sabéis, en abril todo el mundo a coger la bici, que tenemos que ganar a los rusos. Y si estoy en una ciudad donde no hay grupo y quiero formar uno, ¿cómo me arreglo? Quiero decir, ¿contacto con vosotros o me busco yo a la gente en la ciudad y formo el grupo? ¿Cómo funciona? En realidad, es que no hace falta ni siquiera formar. Ya. Es lo que dice Carlos, Gijón es un caso muy anómalo y no somos precisamente como el ejemplo a seguir en Castaña. Sí. En realidad es una es un compromiso personal, único y exclusivamente. Sí, vale. Nada más. Y si quieres te apuntas y si no, no. Y si quieres tuiteas y si no, no. El sí. caso es que la gente sí. se comprometa. Si eres de un pueblo que viven ahí cuatro personas y te apetece cogerlo a las cuatro, pues lo hablas con los otros tres. Sí. Vale, vale. No, bueno, y en todo caso, si alguien quisiera, aparte de hacer su compromiso y de utilizar la bicicleta, quiere darle, convencer a gente y hacer más cosas para que más gente haga el compromiso y tal, pues siempre se puede poner en contacto con nosotros. Uh-huh. Y nosotros tenemos ahí pues una serie de materiales para orientar y para ayudar. Unos flyers, un folleto, un modelo de cartel, los logos trazados, sí. un libro de ruta que les ayude un poco a difundir la actividad, para difundir y para crear uh-huh. cuáles son los momentos tal, porque 30 días en bici tiene dos momentos importantes. Uno es el 1 al 30 de mayo, de marzo, en el que se produce se abre el compromiso y se cierra el periodo para firmar tu compromiso, sí. tu juramento, y luego el 1 al 30 de abril, en el que es cuando se tienen que hacer los 30 días en bici. Entonces, bueno, también, pues, oye, hay unos momentos en los que se puede ir haciendo fuerza y haciendo sí. que la gente se vaya enganchando y tal. Y vale. Nosotros tenemos una experiencia que, vamos, estamos dispuestos a compartir, pero en marzo de 2016, en Autofoto, recordaremos a la gente que se vaya apuntando al compromiso. Tienes todo marzo para pensártelo y todo abril, lógicamente, para ejecutarlo. Como decíamos, esa es la actividad principal, pero hay más cosas. Yo, por ejemplo, he visto una cosa que han hecho los de Bilbao, que es un concurso de geoglifos. Yo no sé si aquí lo habéis hecho o tenéis pensado hacerlo, porque eso nació de aquí. Sí, sí, sí, cuéntanos, sí. Cuéntanos. Llevamos ya 2 años haciéndolo. Un concurso de geoglifos es algo muy muy curioso, ¿no? Son realmente rutas trazadas en un plano. Por ejemplo, en el plano de Gijón puedes diseñar una ruta en bicicleta, que la ruta tenga una forma determinada, como si fuese un león o una cruz o lo que sea, cualquier objeto o tal. Y sí. hemos hecho un concurso de que la gente diseñe esas rutas y nos las mande, claro. Sin meterse por dirección prohibida, no, ni cosas. Cumpliendo las normas, por supuesto. Vale. Que quede claro. Pues ya sabéis, bueno, claro, esto lógicamente se registra con el GPS y claro, luego cuando lo ves queda, claro, queda sí. el dibujito. Bueno, admitimos incluso que aunque vengan trazadas a boli o lo que bueno, sea, ya. Sí, sí. Como una idea, que, vaya. Que cumple las reglas, entra en concurso y. Vale. Y hay también quedadas, concursos de fotografía. Aquí, por ejemplo, en Gijón, aparte de lo de abril, ¿tenemos ahora mismo prevista alguna actividad de aquí a entonces para sensibilizar? O el 3 de noviembre, si no me confundo, en el Centro Municipal Integrado de la Calzada, en el Ateneo de la Calzada, va a haber una exposición de las fotografías de los concursos de 30 días en bici del 2014 y del 2015. Ah, vale. Y algunos materiales más y alguna cosa así, y los geoglifos van a estar expuestos de nuevo y tal. Pues mira, eso me lo apunto para la agenda de la semana que viene, que siempre cerramos el programa con una agenda. Sí, nosotros alguna cosa a lo largo del año, hombre, pues nuestro momento fuerte y donde tratamos de concentrar las fuerzas, porque también hay que concentrarse, ¿no? Y no desperdiciar los esfuerzos es en abril, pero siempre hacemos alguna cosa a lo largo del año. Este año, por ejemplo, hicimos una como una ITV, una revisión gratuita de bicicletas en el muro el Día Mundial sin coches, con motivo de la Semana de la Movilidad, cuando se cerró el muro. Sí. Que fue una experiencia bonita. Si os llevo yo la mía, cerráis el puesto, ya os lo digo, o sea, tenéis para todo el día. No, teníamos tarjetas de tiendas de bici ahí. Me imagino que veríais de todo en esa revisión, madre mía. Gente que igual no usaba la bici durante años y de repente quiere que se la pongan a punto y cosas no, así. No, bueno, pero fue muy divertido, sí. No, pero bueno, está bien, es una forma de, mira, pues la llevo, me la ponen a punto y así la empiezo a usar. Es una forma, me parece una buena forma de sensibilizar a la gente. Comentaba yo al principio que habíais estado en el Congreso de Ciclologística San Sebastián y no habéis estado en el Congreso de Ciclologística San Sebastián, pero ha habido un Congreso Europeo de Ciclología. Sí, ha habido un Congreso de Ciclología. Cuéntanos un poco, para empezar, qué es la ciclologística, qué temas se trataron ahí en el Congreso. La ciclologística es el transporte de mercancías con vehículos que no son de motor, con bicicletas de carga, triciclos. Eso básicamente, eso es lo que es la ciclologística. El Congreso de Ciclologística forma parte de la estrategia de un programa europeo que empezó en el 2009, me parece, que se llama precisamente Ciclologistics, y que trata de desarrollar precisamente el transporte de mercancías en el nivel de cero emisiones, ¿no? La verdad es que es una tendencia que se está cada vez creciendo más en las ciudades, ¿no? El transporte de última milla. Leía el otro día unos datos que son muy interesantes, y es que el 80% de las mercancías que se entregan en una ciudad con camiones grandes, sí, o furgonetas o coches, en realidad son cosas que pesan menos de 1,5 kilos y que no, y que se entregan de una en una. Entonces, hay un porcentaje enorme de las cosas que se transportan, que se llevan a los centros de las ciudades, que podrían ser transportadas en bicicletas de carga de diferentes tipos. Hay que tener en cuenta que una bicicleta de carga pesada con una plataforma, puede cargar hasta 450 kilos de carga. Correcto. Y metros cúbicos, dos metros y medio cúbicos, o una cosa así, ¿no? Por lo cual es una... No da la impresión de cuando... Pero, de mover eso pedaleando... Que podemos llevar en el portabultos con la... Sí, claro. Ahí con un pulpo, ¿no? Esto es una cosa bastante profesional. Uh-huh. Pero que, claro, también depende inmediatamente de... Cambios en los hábitos de aprovisionamiento, en las formas de comprar, en las formas de vender y entregar los productos, y también serían necesarias algunas estructuras que ahora no existen, como pequeños centros de intercambio de paquetería y tal, que colaborativos o cooperativos permitiesen una armonización de los tráficos. Claro, no el almacén logístico enorme, sino un centro más pequeño. Lo que tenemos es un sin Dios de gente llegando con cosas, incluso con las mismas cosas, al mismo tiempo a la ciudad, ¿no? Porque el que te vende a lo mejor hay dos proveedores de Coca-Cola, ¿no? Y están con sus camiones y están repartiendo los dos, vendiendo a otros. La mayor parte de la paquetería anda un montón de furgonetas por el centro de la ciudad, enormes, sí, las típicas de UPS, de MRV, cuatro paquetes, sí, nada. Entonces eso, claro, requiere un esfuerzo de armonización y de coordinación que habría que hacer. Pero bueno, también la apuesta es grande, ¿no? Porque al final significa que puedes sacar del centro de la ciudad hasta, bueno, pues lo que calculaba yo es que decían que con un esfuerzo pequeño se podía sacar hasta el 70% del tráfico pesado, de ese tráfico no pesado, semipesado, ¿no? Del centro de la ciudad. Claro. ¿Y sobre todo en ciudades compactas como Gijón? Claro. Que es todavía más fácil porque está todo ahí en un cogollo. Sí. O sea que el objetivo del Congreso era un poco eso, poner el foco en esta situación y dar a conocer. Sí, intercambio de experiencias también. Había también empresas que están trabajando en esto seriamente y van a compartir ahí y hacer negocios, los que fabrican las bicicletas, claro, que eso es otro, es una cosa que fabricar y ensamblar bicicletas es un negocio y es una fuente de puestos de trabajo y complicadas. Ahora que hablabas de Gijón, que es como un cogollo y tal, desde el punto de vista del ciclista, del que coge la bicicleta para ir al trabajo, para ir a la compra, para tal, es una ciudad amigable, digamos, Gijón, como lo veis vosotros. Hombre, yo creo que sí, que es muy amigable, porque es una ciudad súper llana. Realmente, o te subes a lo alto del Coto, o es que tampoco hay... Ya. Es totalmente ciclable. Y bueno, el que tenga miedo por ir por carretera, pues que vaya por carril bici. El que no, que vaya por donde hay que ir, que es por la calzada, y todo en llano, y no hay ningún problema. Vale, o sea, quiero decir que los kilómetros de carril bici que hay son suficientes, o si no hay carril bici, lo que tú dices, pues vas por la carretera, que también, pues sí, es un vehículo. Si, o sea, si no lo hubiera, habría que ir por la calzada igual. No, claro, hay... claro, claro. Evidentemente, o sea que, bueno, sí, desde el punto de vista del perfil de la ciudad, evidentemente es no lo digo por nada y que nadie me malinterprete, pero no es Oviedo, que Oviedo, no, vayas donde vayas, vas cuesta arriba. Aquí, por lo menos, sí, es verdad que es una ciudad llana, que eres de Oviedo. No, ah, es que se está viendo una señal. Aquel y yo vamos todos los días en bici en Oviedo y tampoco es para tanto, ¿eh? No, no, ah, bueno, es no, como no, lo de, es como lo de llover. No sabemos por qué, pero en cada ciudad hay una excusa para no ir en bici. Ah, vale. La de Oviedo es que hay cuestas. Sí. La de Gijón es que llueve, como si estuviéramos muy lejos de Oviedo, donde también llueve. Claro, claro, claro. En el otro lado es que no hay carril bici, donde hay carril bici es que el carril bici es malo. Y si no, que frío. Y si no, que hace frío. Claro. Y si no, que hace calor. Porque claro, hace calor, suda, hueles mal y vamos a trabajar sudando. O sea, siempre hay una excusa para no ir en bici. Y es un poco cachonda, porque cambia. Sí, sí, sí, sí. O sea, que ciudad, Oviedo también es una ciudad amigable, digamos, para andar. Bueno, cualquier ciudad, ¿no? Por lo que me estáis contando, al final, es decir, haya infraestructuras en forma de carril bici o no. Bueno, pero es que lo que tiene que haber son ganas. Eso... Sí, eso es. ¿Y respeto? ¿Hay respeto a los ciclistas? Sí, sí, yo creo que sí. Hombre, yo creo que hay más que antes. Sí. Yo por lo menos lo noto, ¿eh? Hay más respeto que antes. Uh-huh. Antes te pitaban por cualquier cosa y sin pero, nada. Pues porque te saludan, joder. Te saludan, claro. Siempre es que te conocen. Nos conoce una cantidad de gente de Dios yendo en bici. Y esta gente que dice, que os lo habrán dicho seguramente alguna vez, el típico de, es que piden carriles bici y luego se saltan los semáforos en rojo y van por la acera, sí, y sí, todas sí. Estas cosas. Pero esos son los que nunca aparcan en los pasos de cebra, los que nunca los dejan en la esquina, los que nunca dejan el coche subido en la acera, los que siempre van a la velocidad correcta, los que nunca pintan al ciclista, los que siempre dejan cruzar a la gente, los que nunca usan el móvil, ¿sabes? Son los mismos, sí. Básicamente. Los que son más papistas, o sea, todos, que el Papa. Sí, al final todos tenemos lo nuestro, ¿no? Evidentemente. Y aquí en España, ¿cómo está aquí el tema de...? Yo pregunto desde el punto de vista de un usuario muy ocasional de la bici. Yo ahora mismo no sé si tengo que llevar casco o no tengo que llevar casco. Por ciudad no. Por ciudad no. Es así, o sea, de sencillo. Vale, vale. Bueno, vale. A no ser que tengas menos de 16 años, y entonces sí. Uh-huh. Pero si entonces no... Entonces mucho engañas. Entonces engañas mucho. No. Lo llevas mal, lo sentimos. No cuelo ya. Luego pero... nos lo dije, pero el programa se llama Autofoto, entre otras cosas, porque cuando vienen los invitados me hago una autofoto con ellos, evitando el horrible término selfie. Lo que pasa es que hoy, como vosotros sois tres y yo otro, no sé, palo no tengo, ni quiero tener palo de selfie, pero bueno, alargaré el brazo y luego publicaremos la foto. Y en cuanto al alumbrado, ¿hay que cumplir requisitos...? Creo que lo obligatorio es la de atrás. No sé, las dos seguro. Sí, pues ahora ya saben más que yo. Las dos. A mí me robaron la de delante, entonces para mí obligatorio es la de atrás. O sea, como en los coches, blanca adelante y roja atrás. Sí, efectivamente, sí. Igual. Vale. Y no intermitentes. Eso te iba a preguntar, porque mucha gente va con el intermitente que parece que se va a ver mejor. No, luz fija, roja... Vale. Tiene que ser fija. Sí. Bueno, en realidad se ve mejor si es intermitente. Sí, es intermitente que fija. Sí. Pero la legislación lo que dice es que tienen que ser fijas. Vale. Y algunas dimensiones, o sea, que decir, valen compradas en el típico bazar de la esquina. Sí. Estas que... Tal. Sí, sí. Vale. Por cierto... Hablábamos antes del compromiso 30 días en bici, de apuntarse y tal. Tenéis que darnos los medios de comunicación con vosotros. La página web, tenéis Twitter, tenéis Facebook. Así que empezar ahí a enumerar si os acordáis. Tenemos de todo. Hmm. Sí. En Twitter tenéis el general, ¿no? Que es 30 días en bici. Sí. Y luego tenéis otra de Gijón. No, una no. Cuenta de Gijón. No, vale. No. La cuenta de Twitter es 30 días en bici, 30 con número. Sí, vale. La de Facebook también es 30 días en bici. Uh-huh. Y luego la web hay dos webs. Ah. Una que es la de Gijón, que la tenemos sobre todo para hacer para eso, para cuando llega a abrir aquí, pues comunicar todas nuestras cosas. Y luego tenemos una web colaborativa que tenemos ahí para que todas las ciudades que hacen cosas, pues publiquen sus noticias ahí, publiquen sus actividades y se haga ahí un, un mapa de todas las cosas que pasan. Uh-huh. Vale. Entonces la de Gijón es 30diasenbicigijon.com con número, ¿eh? 30 siempre con número. Sí. Y la nacional es 30diasenbici.com. Vale. Pues nada, luego lo publicamos todo y cuando llegue marzo recordaremos el compromiso 30 días en bici. Sí. Manuel, Carlos, Eduardo, ha sido un placerazo teneros aquí. Ha sido muy interesante la conversación y hemos aprendido mucho y espero que gracias a que hayáis estado aquí se apunte más gente al compromiso 30 días en bici. Y lo dicho, en marzo, si os apetece, pues hablamos otra vez y vamos sensibilizando a la gente y le damos un poco de altavoz a esto, ¿de acuerdo? Hecho. Muchas gracias por venir. Hasta otra. Gracias a ti, Javier. Chao. Chao. Ya os decía antes que hoy es día grande en Autofoto, que después de tanto tiempo escuchando la voz grabada de Eduardo Yagüe, por fin le tenemos en el estudio. Eduardo, bienvenido. hola. Menos mal, porque a veces me pasa que saludo al invitado y luego no abro el micrófono, pero esta vez estaba abierto y se te oyó bien. Muchas gracias, tenía muchas ganas de venir ya y de estar con vosotros. Y nosotros de que estuvieras aquí. Bueno, te tendremos por aquí unas semanitas, ¿no? Bueno, tienes por ahí una escapada, me parece. Sí, bueno, la semana que viene no estaré porque me voy el viernes a Segovia. Me voy unos días a grabar un vídeo nuevo mío y estaré unos días allí grabando. Vale. Pero bueno, en el siguiente ya sí volveré a estar y ya vale. Espero que bastante tiempo más seguido. Estupendo. Pues nada, vamos ya con el Pasando el Puerto de esta semana. ¿Qué nos traes? Fenomenal. Pues mira, tengo tres propuestas. Cine, una conferencia, charla y teatro. Estupendo. En cine se está celebrando desde el viernes pasado y hasta el próximo 1 de noviembre el Avicine, el Festival de Cine de Albacete. El Avicine es un evento audiovisual que pretende localizar en el territorio manchego una propuesta audiovisual, según nos dicen, atrevida y dinámica, y un espacio de reflexión sobre las nuevas tendencias, tanto temáticas como estilísticas, del cine en la actualidad. Se centran sobre todo en propuestas españolas, pero viendo el programa también encontramos otras propuestas internacionales muy interesantes. Y bueno, lo que hay que destacar de Avicine es que se centran en las propuestas fronterizas en el campo de la creación audiovisual. Es decir, encontramos largometrajes, cortometrajes, videocreación, publicidad y además pues lo mezclan con otras disciplinas artísticas como la música, el arte contemporáneo, la arquitectura efímera. Un poco lo que vienen siendo los festivales de cine alternativos que intentan mezclar un poco varias artes. Como sí, que aquí, no solo películas y películas. Exacto, y películas. Sí, sí. Como pasa con el Festival de Cine de Gijón. ¿No? Uh-huh. Ellos pretenden dar atención prioritaria a la irrupción de las nuevas tecnologías digitales en el campo de la producción independiente. Y bueno, según cuentan también, es una reivindicación de un espacio de cultura joven contemporánea, un punto de encuentro de jóvenes profesionales del cine español. Uh-huh. Y esto se nota sobre todo en la sección a Vicine Independiente. Creo que hace un par de semanas os comenté, hablando de la obra La señorita Elsa, os comenté que se iba a estrenar en Avicine la película La espera. Sí, sí. Lo mañana es el día 27 a las 10:30. Uh-huh. Se estrena esta película. El guión y dirección es de un asturiano, de Sergio Martínez Vila, que justo acaba de ganar el premio Born de teatro por una obra que se llama La audiencia de la mujer del pastor. Y su primera película, La espera, está interpretada por Ángela Boix, que es la actriz de La señorita Elsa, sí. Un actor alemán que se llama Niklas Schmidt y otro actor al que llaman El indio. La sinopsis de la película, bueno, es muy sencilla. En tres frases, Ángela está embarazada de 3 meses y su deseo es encontrar un lugar en el campo para dar a luz y establecerse con Niklas, su novio. Sin embargo, parece ser que esta incursión en la naturaleza, pues no se parece en nada a lo que se habían imaginado. No sé qué pasará, no tengo ni idea. Yo tengo unas ganas de ver esta película increíble. Confieso que estuve buscando el tráiler para ponerlo. De paso, poníamos el audio del tráiler, pero es muy visual, no era nada radiofónico, sí. Digamos. Entonces dije, pues nada, no nos quedamos sin el tráiler. Yo conozco personalmente a Sergio y tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que ha hecho. Desde luego, sus textos teatrales son muy buenos. Uh-huh. Son muy buenos. Estaremos atentos. Sí, hay que estar atento a este chico, que es muy joven, además. En Avicine, además, se podrá ver, no sé, por citar algunas películas, el documental La mirada del silencio, La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero. La novia, una película al germano-española que está protagonizada por Inma Cuesta, Asier Echeandía y Leticia Dolera. También la ópera prima de Zoe Berriatúa, el actor, que se titula Los héroes del mal, que me han hablado muy bien también esta película. También una película que se ha estrenado hace poco, Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera. Ah, de Leticia Dolera, sí, como directora. Sí, una comedia. Sí. Truman, de Seth Guy, y bueno, además, pues como os decía antes, pues cortos, videocreación, conciertos, etcétera. Vale. Entonces tenemos Avicine, como decíamos, desde el viernes pasado hasta el próximo domingo. El 1 de noviembre. En Albacete. Uh-huh. Perfecto. La charla conferencia. La charla conferencia es de la va a dar un actor asturiano también, muy conocido, Ernesto Arias, y va a tratar sobre el verso del siglo de oro. La charla está enfocada principalmente a actores y actrices. Y es que, bueno, cuando se abordan los textos clásicos del siglo de oro, pues se habla sobre todo de la dirección, de cómo actualizar dramatúrgicamente estos textos, ¿no? Pero se suele dedicar muy poco a cómo debe enfrentarse el actor o la actriz contemporáneo al verso del siglo de oro. Los actores sabemos que el verso del siglo de oro es una de las cosas más complicadas para interpretar, para decir, para hacer, para darle credibilidad, pero también uno de los retos más bonitos que tiene el actor, ¿no? ¿Cómo decir el texto, ¿no? Esta charla me parece muy, muy interesante, es cómo pretende investigar cómo decir este texto. Es algo eminentemente práctico para actores. Eso es. Vale. ¿Cuándo es? Esto es el mañana martes también. Sí. De 5 a 7 en el centro Actúa, en Madrid, en la calle Cabanilles 15. Vale. Está cerca del metro Conde de Casal. La entrada es libre y es el aperitivo de un curso que va a dar, que se va a impartir en noviembre. Uh-huh. Van a tener trabajos prácticos sobre algún monólogo o alguna escena del Castigo sin Venganza de Lope de Vega. Vale, luego como siempre ponemos en el resumen del programa, ponemos los enlaces para que la gente lo pueda ver. Muy bien. Y teníamos también teatro. Y de teatro quería recomendar en la Sala Alternativa de Madrid, La Pensión de las Pulgas, la obra Mis Cosas Preferidas. Está escrita y dirigida por Macarena García Lenzi e interpretada por Valeria Giorcelli. Es una pieza que viene directamente de Buenos Aires. Un éxito de Loft de allí de Buenos Aires, que por eso he querido destacarla, ¿no? Porque es algo poco habitual ver teatro del extranjero, en Madrid, ¿no? No, uh-huh. No hay mucho. Según nos cuentan, es una pieza para cuatro personajes con un solo personaje en escena. Conoceremos a Brenda, una mujer que prepara el reencuentro con sus tres mejores amigas de juventud. Y bueno, parece pues que vivimos con ella la ansiedad, los preparativos del momento, la llegada de cada una de sus amigas, la relación que las une, el repaso de los años que pasaron juntas y cómo este reencuentro nos desvela los aspectos más íntimos de su amistad, el porqué del distanciamiento de su amistad. Me dijiste antes que tenías un audio podemos escuchar a la directora hablando del montaje, si te parece lo ponemos. Sí. Mis cosas preferidas, se trata de una mujer que está a punto de recibir a sus mejores amigas de la adolescencia, a quienes no ve desde entonces. Para esto preparó muchísimas trufas, muchísimas de coco. Todo tiene que estar muy bien. Las visitas van llegando una a una y de a poco estas amigas, a quien solo ella puede ver, nosotras las vemos pero a través de ella que funciona como espejo y nos vamos enterando de quiénes son, cómo son, qué relación tenían, qué pasó a lo largo de sus vidas durante todo este tiempo que no se vieron y hasta cómo son físicamente, cómo están vestidas. Al principio todo es muy bonito, todo muy color pastel, todo muy a tono con su vestido y con las cortinas. Ella tiene todo bajo control, pero a medida que va transcurriendo la reunión, empiezan a pasar pequeñas cosas que ella no tenía previstas. Entonces la realidad no coincide con lo que ella se había imaginado cada vez que había fantaseado con volverse a encontrar con estas amigas, y las cosas se le empiezan como a desajustar. A medida que ella va perdiendo el control, empieza como a perder el equilibrio y todo esto que estaba tan bonito, tan color pastel, se va oscureciendo. El personaje que ella construyó para recibir a estas amigas, que es que está todo muy bien, todo muy lindo, Elisa está muy tranquila, se empieza como a desmoronar y deja en evidencia a una mujer muy frágil psicológicamente, muy dañada, que no se sabe hasta dónde puede llegar con su locura. Que al principio es muy jajaja, pero después no tanto. Brenda tiene un look un poco a lo que fue de Baby Jane y aunque es un ser lleno de pura emoción, nos inquietan sus maneras excesivas. Es una mujer adulta, pero que a la vez nos da la sensación de estar como si fuera una niña en su cuarto mientras se divierte con sus amigas imaginarias. El texto de Mis cosas preferidas juega a desvelarnos el sentido de la historia a golpe de conversación. La actriz está sola en escena, pero aún así logra con su interpretación que el monólogo no sea tal y que veamos y oigamos a cada una de sus amigas sin ningún tipo de problema. Son conversaciones a veces banales y a veces muy corrosivas. Lo que la actriz Valeria Giorcelli nos presenta es un ejercicio de interpretación sobresaliente. La forma en la que se mueve, cómo se expresa, las intenciones, los gestos y miradas que tiene en la función son de una precisión milimétrica. Uno se descubre a sí mismo mirando a las interlocutoras de Brenda sin cuestionarse que realmente no están allí, porque llega a un punto de la función que incluso casi puedes asegurar que las puedes escuchar. Mis cosas preferidas estará el miércoles 28 a las 10, el sábado 31 a la 1 del mediodía y el domingo 1 de noviembre a las 6 de la tarde en la Pensión de las Pulgas, que está en la calle Huertas 48 de Madrid, un espacio teatral independiente muy especial. Está también en una casa de los mismos que llevaban La casa de la portera. Más información en lapensiondelaspulgas.com, que luego, como siempre digo, colgaremos el enlace. Así que tenemos teatro, tenemos cine y tenemos una charla-conferencia para esta semana. Y ha sido un gustazo tenerte aquí por fin, te lo vuelvo a decir, aunque la semana que viene no estés, ya volverás y ya te tendremos aquí unos cuantos programas. Muchas gracias, Javi. Para mí también. Estaba un poco nervioso, no sé si se me habrá entendido bien. Se te ha entendido perfectamente. Fenomenal, no, fenomenal. Me alegro mucho de encontrarme con vosotros. Venga, hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Y la agenda de hoy la empezamos con una propuesta muy especial. Tienes que irte al Zika corriendo porque a las 8 de la tarde puedes ver una miniserie. La serie ganadora al Emmy, a la mejor miniserie de este año, que se llama Olive Kitteridge, la proyectan en el Zika entre el lunes y el miércoles. Es una serie de 4 capítulos y van a proyectar 2 hoy y 2 el miércoles. A las 8 en el Zika. Está protagonizada por Frances McDormand. Aquí en España la emitió, no sé si Canal Plus o Movistar Plus Series o como se llame ahora. Escuchamos la promo para que te hagas una idea. Esta es la cosa más moderna que he hecho en mi vida. Olive Kitteridge es muchas cosas. Es una comedia, es una saga. Trata de cómo la gente se cuida los unos a los otros y de cómo la vida pasa. Encuentro a Olive Kitteridge muy familiar. Creo que ella es una mujer de raza cuyos principios se han construido en una pequeña ciudad. Happy Valentine's Day, Ollie. Yeah, you too, Henry. Interpreto a su esposo, Henry, que es farmacéutico, al que le gusta la gente y ama la vida. Olive es opuesta a él y por eso mismo la ama. Y él adora a su hijo. Ok, ma, I'll let my therapist know. Interpreto a Christopher Kitteridge, el único hijo de Henry y Olive. Hay un montón de trasfondo emocional al que no se enfrentó cuando era joven. Pero una de las grandes cosas de este papel es que se llega a ver cómo se reconcilia con su pasado a modo de catarsis. I was always told not to expect too much. Well, whoever told you that was wrong. Henry es especial para Denise, casi como un padre. Quizás él está enamorado de ella y para mí los límites entre ellos están algo difusos. Para él, ella es algo precioso ya que es muy vulnerable y lo radicalmente opuesto a Olive. Frances McDormand ha hecho una interpretación magistral, mostrando la vida interior y exterior de este personaje durante 4 episodios que transcurren en 25 años. Ha sido complicado. Es una persona en plena búsqueda espiritual. Esto es la combinación de todo lo que he pretendido hacer profesionalmente. Olive Kitteridge está producida por la HBO y está basada en la novela, en una novela de Elizabeth Strout que ganó el premio Pulitzer en 2009. Narra la vida a lo largo de 25 años, en 4 capítulos narra 25 años de la vida de Olive Kitteridge, que está interpretada por Frances McDormand y es una profesora de matemáticas de mediana edad en Maine, en Nueva Inglaterra. Eso, insisto, hoy y el miércoles, 2 capítulos cada día en el Zika a las 8 de la tarde, ya sabes, en la cuarta planta del casino. Hoy también a las 8 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto tenemos la conferencia Las mujeres de 50 y más existimos, aunque el cine casi no lo sepa. Es una conferencia ofrecida por Pilar Aguilar Carrasco, que organiza la tertulia feminista Les Comadres. Mañana martes a las 7:30 también en el Centro de Cultura Antiguo Instituto hay una proyección de cortometrajes organizada por la Asociación Cultural Aula 18. Es la sección paralela del Certamen Nacional de Cortometrajes Aula 18, que se celebra normalmente en el Entrego. Y es una propuesta donde, bueno, pues tienen cabida cortos, digamos, diferentes, ya sabes, con un cuidado especial, lo llaman ellos. Este año arranca esta sección paralela con 7 trabajos, 6 a concurso y 1 fuera de concurso, que son los cortos Silente, de Paco Ruiz, Soroa, de Asier Altuna, El buen mal, de Joaquín Urrutico Echea, Wasaki y El chico de las manos mojadas, de Eric Monteagudo y Oño Peñalver, Jingle, de Marta Aledo, y Horseface, cara de caballo, de Marc Martínez Jordán. Estos son los que van a concurso, y luego fuera de concurso está Yaya Crochet, de Joaquín Villalonga. El miércoles 28 de octubre a las 7:30 en el Teatro Filarmónica de Oviedo se estrena B, la película maldita, la película que algunos no quieren que se estrene, pues si tienes ganas de verla, la famosa película sobre Bárcenas. Se estrena el miércoles a las 7:30 en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Puedes comprar las entradas anticipadas en la taquilla del Teatro Campo Amor y en el propio Teatro Filarmónica. Vamos a escuchar el tráiler de esta película. Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, ¿qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy? Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento? Darme cariño, que me lo dio, y poco más. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos o eran pagos con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente a nosotros. ¿Se entregaron en metálico o de alguna otra forma? En metálico, en billetes de 500 euros. 10 millones de Francisco Álvarez Cascos. Se lo entregó el señor Manolo Manrique. Me pregunta o afirma. Pepe Cuña, Galicia, Cali. Señor Juan Cotino. ¿Me puede decir a qué año se corresponde el ejercicio? J.L. Sánchez. Todo esto relacionado con Bilbao. FCC. Esto se lo entrego, ¿no? Amigo diputado grupo. Eso ya no lo recuerdo. 4 millones de pesos. Bueno, eso fue una comida que lo organizamos a Álvaro Lapuerta en Balzac y se le compró con esos fondos un regalo. Se lo anota como Mercadona. Eso es. Estos son gastos de una campaña electoral. Esto no sé lo que es. ¿Qué hace Paco? Paco Álvarez Casos. Are. Javier Arena. R. Rato Rodrigo Rato. Y nos queda uno que es J.M. Al nombre de J.M. Podría ser Jaime Mayor, podría ser José María Aznar también, pero yo no puedo afirmar. Entrega a J.M. 255. Yo apunté J.M. y apunté J.M. Entonces esto que nos describía antes de 25.000 a uno y 25.000 a otro... No, es que esos 25.000 son además. Además... Nos ha referido usted que su responsabilidad en cuanto a la liquidación de esta caja B termina, ahora lo voy a intentar decir bien, en marzo de 2010, ¿verdad? Eso es. ¿Sabe usted por qué se termina con este sistema de caja B, de contabilidad B? ¿Que por qué se termina? Sí, sí, es porque usted ya deja de ser el tesorero. Disculpe, yo no sé si ha terminado. miércoles 28 de octubre a las 7:30 en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Después de la proyección habrá un coloquio con David Ilundain, que es el director de la película, y con Ernesto de Kaiser, que presenta su libro Queríamos tanto a Luis. El debate estará moderado por Alejandro Álvarez de la Asociación Cultural La Ciudadana. El jueves a las 10 de la noche en el Triskel, ya sabes, en la calle Marqués de San Esteban, aquí en Gijón, toca Alejandra Burgos y Rafa Kass. Alejandra es una cantante argentina que reside en Mallorca y que acaba de terminar una gira con Anastasia, teloneando a Anastasia, y Rafa pues creo que no necesita presentación, así que ya sabes, el jueves a las 10 de la noche seguro que hay fiesta en el Triskel. Para el viernes tenemos, que nos acaban de dejar los amigos de 30 días en bici, nos acaban de dejar la nota, en La Revoltosa, en la cafetería de aquí de Gijón, se proyecta a las 8:30, se estrena, mejor dicho, el documental La París-Roubaix de Pedalea o Revienta. Es un documental que trata del grupo Pedalea o Revienta. Es un grupo de Barcelona que se hace en la ruta París-Roubaix en bicicletas de piñón fijo. Vale, este documental se estrena, como te digo, el próximo viernes a las 8:30 de la tarde en La Revoltosa. Y para el mismo viernes, a las 9 de la noche, en el Teatro de la Laboral, Ara Malikian presenta su espectáculo 15. Lleva 15 años en España y lo celebra con un espectáculo. La entrada cuesta entre 22 y 25 euros según las zonas. Viernes 30 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro de la Laboral. Y te recuerdo que el domingo es el último día para visitar la exposición Ciudad de Vacaciones, El Tiempo Secuestrado. Es una exposición de fotografía de Juan Tizón, que se puede visitar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, creo que en la sala 2. Se puede ver de lunes a viernes de 6 a 9 de la tarde, los sábados de 11 a 2 y de 6 a 9, y los domingos y festivos de 11 a 2. Y nada más, hasta aquí el autofoto de hoy. Gracias a Eduardo una vez más por estar aquí, gracias a Aida Riesgo, que estuvo echando una mano con la redacción de contenidos. La semana que viene, más autofoto aquí en Radio Crash. Gracias por escucharnos, chao. Abogado. ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Quieto, parado, no te arrimes. Ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser, te quiero en un papel, y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto acabó de curcir las heridas de las noches mal dormidas, llegué yo y le llené de flores el jardín para los dos. Sin espinas de colores que se rieguen cuando llore y cuando no, las enfadamos con nuestro sudor. Cuando quieras arrancamos, que la línea de la mano lo leyó, que se acabó el que la quemara el sol, pero se asustó. Como te retumba el pecho, tranqui, solo en mi maltrecho corazón, que se encabrita cuando oye tu voz ser muy cabrón. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar, tal vez le mojó las plumas el relente de la luna. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear. Y aún no se ha dormido. Y me enamoró, ya ves. Aunque era una balada y yo seguía siendo nada, no importó. Éramos parte del mismo colchón hasta que juró. No queremos más que nadie para que no corra ni el aire entre tú y yo. Sentí que me iba faltando el calor y